Charlemos, un espacio de Paradigma Radio donde el diálogo es el principal protagonista para poner en el punto de mira de la actualidad lo que está ocurriendo. Charlemos en Paradigma Radio. Utilice este espacio para sacar a la luz pública un problema, una denuncia o simplemente dar su opinión sobre un tema candente. Para eso está Charlemos en Paradigma Radio. Con Alberto Hernández. Que venir dos tías a arreglar esta chapuza. ¿Qué coño habéis hecho con el rap? Andalucía no es USA, rapa, chef, chahue, Marrakech. Que está matando el fest, guarsasá. Por amor a de Granada, nací en el califato. Con este acento nazarí danzante que me saco. Agosto, 46 grados, esto es Marruecos. Los hippies van descalzos, despeinados, sin camiseta. Ojo como aprieta, casi que te arropa. Huelen las macetas de los canillas bellotas. Debajo la piedra, por si la secreta. Truco, trato, primo, donde dan las tomas. Al final todos los caminos van a Roma, ¿sabes? No desesperes buscando algo que jamás llegará. Diría papá, yo estoy rozando cumbres con los dedos porque puedo con cualquier ojalá. Más pa' allá que pa' acá, por suerte o desgracia. Fuera cuatro yonkis atracan una farmacia. Me van a convencer a mí con dos o tres falacias. Sucia, no él va a venir, tú hablas de lluvia. Huye de aquí, te lleva a la de tu vida. Se te notan todavía los palos que no te dieron. Torero, relaja esa postura. Ahórrate los aires de entendido cuando hables de mi cultura. Fuera de tópicos basura que os inculcan. Hola, buenas, queridos oyentes de Paradigma Radio. Hoy estamos ante un programa especial, tanto para Susana Pinilla, que me acompaña, como para mí. Pues vamos a rendir un homenaje a Gata Katana. Hola, muy buena, Susana. Hola, muy buena, muy agradecida de estar aquí. Nada, a ti te agradecemos tu presencia porque sabemos que no para, eres un maremoto, vas de allí para acá y que hayas tomado tu tiempo en este domingo caluroso en venir aquí a charlar de este tema, pues es un orgullo para Paradigma, realmente. Y bueno, sin más, no quiero extenderme, solo quería destacar que queríamos que Gata Eterna, Gata Katana siga siendo eterna, inolvidable para muchos de los que la conocimos y de los que ahora la conocen por su obra. Y bueno, para poner en contexto un poco, me gustaría que nos explicaras tu trayectoria académica y qué te llevó a conocer a Gata Katana y a elaborar la tesis de la que hablaremos en el programa de hoy. Pues bueno, yo encantada de estar aquí, ante todo, muy agradecida a la Radio Paradigma y a tu invitación también. Y nada, pues yo soy una chica de un pueblo de Córdoba, de Rute. Estudié filología hispánica en Málaga, hice mi máster de profesorado y luego, por circunstancias de la vida, acabé regresando a Alemania, donde yo había estado ya haciendo una estancia Erasmus, y allí inicié mis estudios de doctorado, ¿no? Y este doctorado pues fue sobre rap, y en concreto rap feminista. En algunas estancias que estuve haciendo, por ejemplo la de Argentina, ahí tenía que decidir exactamente de qué tema iba a centrar el doctorado, y fue cuando me decanté por hacerlo de Gata Katana, ¿no? Utilizándola ella como autora principal del corpus. Es también un poco gracioso que tuve que irme tan lejos para al final buscar un tema totalmente que tiene que ver, ¿no?, con un pueblo andaluz, cordobés, ¿no? Volver a casa desde el extranjero, ¿no? Y luego en 2020 al final obtuve una beca doctoral con la que ya pude financiar mis estudios, ¿no? Así que hasta hoy, hasta 2024, cuando defendí la tesis y un año después que salió en formato de libro. ¿Cuál es el objetivo de esta tesis? ¿Cuáles fueron tus motivaciones y también la importancia de Gata Katana en esta obra? Bueno, pues el objetivo de la tesis era cubrir algo que todavía no se había hecho, que era la creación de una poética, ¿no?, de una metodología, de un conjunto de herramientas para analizar el rap feminista. Esto era algo que hasta el momento no se había intentado, ¿no?, de forma tan sistemática. Ese era el objetivo principal. A mí siempre me había gustado el rap desde pequeña, desde adolescente, lo había escuchado a los, ¿no?, a los grandes del rap, ¿no?, de esa época dorada, ¿no?, de los veteranos. Pero claro, yo ignoraba totalmente que había una escena feminista, ¿no? Primero una escena de mujeres raperas bastante amplia y luego que fueran feministas. Para mí era totalmente desconocido, así que bueno, cuando empecé a trabajar en ese estado de la cuestión, supe que ese era el tema determinante, sí. Y bueno, vemos que la tesis, para empezar, se llama Hacia una poética del rap feminista, que no lo habíamos dicho. ¿Cuánto tiempo tardaste en elaborarlo? Porque vemos que son 500 páginas de pura referencia, de puro estudio académico. Sí. ¿Cuánto tiempo tardaste? Pues son más o menos 4 años de trabajo sobre la música urbana, con algunas interrupciones, porque en 2023 estuve dedicándome a un proyecto de investigación paralelo que no tenía exactamente que ver con el rap. Entonces digamos que sí, más o menos 4 o 5 años de trabajo, algunos de ellos sin beca, otros con beca. Entonces esto también cambia mucho los tiempos, ¿no? Y la forma que tiene, el acercamiento que tienes a lo que estás haciendo, sí. A mí me llama la atención de en el momento en el que propusiste este tema, si fue bien aceptado, y también luego para conseguir las becas para financiar este proyecto, ¿cuál fue un poco esa andadura? Pues la verdad que con la elección del tema fue bastante fluido todo, muy fácil. El director con el que empecé a doctorarme me daba plena libertad para elegir lo que yo quisiera. Además, el rap le parecía que tenía mucho tirón y me animó siempre a centrarme en lo que yo considerara, ¿no? Él es experto en narratología y en estudios culturales. De ahí que esta tesis también lo que busque sea presentar al rap feminista desde la literatura, ¿no? Sobre todo porque, obviamente, yo vengo también de la literatura, del estudio de la lengua, y esta parte está claramente en el trabajo. Digamos que lo nuevo es todo el acercamiento a la filosofía feminista, donde me estuve versando para poder construir esta poética, ¿no? Desde diferentes frentes, digamos. Y el tema de las becas para de la financiación no fue tan fácil, ¿no? Como proponer esta idea. Exactamente. Las becas siempre, eso es difícil en cualquier sitio, sí. Pero en Alemania, para mí, ¿no? Como extranjera, además, como persona que no había estudiado alemán desde la infancia, sino que llegó a esta lengua mucho después, realmente era muy complejo, ¿no? Articular una memoria, ¿no? Para presentar a una fundación alemana en alemán sobre un tema que además no tenía nada que ver con Alemania. Entonces, claro, no sabía hasta qué punto eso iba a ser fructífero y al final sí que lo fue, así que muy contenta, ¿no? Bueno, antes de empezar un poco a entrar ya en materia de la tesis, quería pedir un poco de disculpa en el sentido de que vamos a tener que sintetizar mucho en poco tiempo. No hay problema. Y intentaremos hacerlo de la mejor forma posible y también invitar a la gente de que si quiere aumentar su conocimiento, que esta publicación está gratuita y la pueden encontrar, nosotros la enlazaremos, y invitarlos de esta manera a que se acerque un poco más a tu estudio y también a la figura de Gata Katana, ¿no? Que está muy presente en la obra. Exactamente. Es un trabajo que está en abierto en la página de la editorial de Gruyter. Pueden buscar la página, entrar y descargar el PDF directamente. La idea es que estuvieran abiertos para que llegara al mayor número de personas posibles y que sean también personas que no necesariamente están vinculadas con un ámbito académico o inscritas en una universidad, ¿no? Porque al final el rap no se mueve tanto en esos círculos, ¿no? Así que para mí era muy importante que lo pudieran leer personas del mundo del hip hop, por supuesto. Y con esta tesis honro la memoria de Gata Katana. De hecho, está dedicada a ella y, como digo, es una autora fundamental, ¿no? En todo el corpus y es también la primera inspiración que tuve para trabajar sobre esto. Pues sí. Genial, esa invitación ahí queda. Y ya vamos a entrar en materia y voy a entrar un poco fuerte, ¿no? ¿El rap es machista en esencia? ¿Qué nos puede decir Susana? Pues sí, obviamente el rap es machista, pero lo es igual que es cualquier ámbito de la sociedad. O sea, no es más machista ni que otros géneros de música urbana ni que otros ámbitos o profesiones, ¿no? O sea, hay machismo en la medicina, en la ingeniería, en absolutamente todos los círculos o todos los campos que están masculinizados, eso es así. Igual que lo hay en los que están feminizados. Siempre y cuando no hay ese carácter mixto, ¿no? En una profesión encontramos machismo. Ya sea porque lo ocupan hombres o mujeres. ¿No se entraría entonces como tal el rap como una figura machista de por sí? Solo es en el ámbito en el que. Totalmente. En el contexto del momento, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, y te gustaría hacer un resumen de la evolución del rap, porque en tu obra separa un poco lo que es los inicios del rap, cómo se copiaron, entre comillas, cómo adoptamos este rap americano, y también el rap elaborado por mujeres que diferencian mucho del rap feminista. Si quieres contarnos un poco de este tema. Sí, claro, esto era también muy interesante, ¿no? Muy importante dejarlo claro en la tesis, aunque ya hay muchos trabajos en verdad que hablan de esto, no es la originalidad completa, pero sí que es importante siempre empezar por ahí para conocer los orígenes, ¿no? Pues el rap llega a España en los 90, lo que nos llega a nosotros llega a través de los militares, ¿no? De Estados Unidos. Lo que nos llega a nosotros no es exactamente ese rap original de Nueva York, ¿no? De los barrios marginados, segregados, que canta contra la violencia estructural, sino que a nosotros nos va a llegar ya mezclado con todo lo que va ocurriendo en la costa oeste, ¿no? De ese gangster rap, otras tendencias. Entonces se descontextualiza, digamos, se mercantiliza, ¿no? Y lo que tenemos en España ya es un producto de estos dos. Entonces, al principio, los raperos se encargan de imitar esos parámetros que están conociendo y luego pues ya irán profundizando más en una idiosincrasia propia, ¿no? En su propio folclore, en sus referencias musicales, sus conceptos, ¿no? Más ligados a España. Y en este contexto siempre hemos tenido mujeres, siempre han existido. Estaban ahí, pero no las veíamos, ¿no? Y eso se debe a todos los fenómenos de invisibilización de su trabajo, de exclusión, también de descrédito, ¿no? Es en verdad, hay varios trabajos también que hablan de esto en España, pero no tantos como los que hay en Estados Unidos. Digamos que ahí siempre han sido más vistas las mujeres en el hip hop. En España es algo que ahora está saliendo un poquito a la luz, el trabajo de esas primeras raperas. En este contexto, obviamente, su trabajo no era necesariamente feminista, y de feminismo en el rap tendremos que hablar ya a partir más o menos de 2010, ¿no? Después de la crisis económica, de la eclosión también del trap, ¿no? De forma más fuerte, y como rap feminista como reacción, ¿no? Como resistencia a ese trap. Entonces ahí situaríamos esos inicios, ¿no? Digamos, los 90, las primeras raperas de esta época, y luego a raíz de 2010, 2012, con la publicación de Tributo 1 de Gata Katana, ¿no? Antecesor de Lisístrata, su himno más conocido, pues ahí situaríamos el rap feminista per se. Pero dentro de toda la producción de las raperas, solamente una pequeña parte es feminista, ¿no? Claro, porque al principio tú la englobas como, bueno, o que tiraron un poco por dos caminos, ¿no? Estas raperas, uh-huh. Un poco como adoptar los roles que ya estaban establecidos, y luego un poco como el tema de corista o mujer florero, entre comillas. Exactamente. La cuestión es que, como digo, todo este descrédito, ¿no? Que estaban teniendo las raperas se debe a la propia masculinidad. Masculinización, ¿no? del género. Entonces, ellas, ¿cómo podían entrar ahí? Tenían que copiar lo que hacían los hombres, como una especie de travestismo, ¿no? Digamos, ideológico, artístico, ¿no? Y hablar desde esa posición. Entonces, ahí tenemos también muchos conceptos, ¿no? Relacionados con ese ámbito de la competitividad, ¿no? Del meterse con la madre de, ¿no? Esto es algo que las mujeres generalmente no hacen, sin embargo, pues observamos en el rap este tipo de recursos, de retóricas, sí. Que no son muy propias, ¿no? Entonces, digamos que estaban imitando, que era una emulación, no era tanto una autenticidad lo que veíamos en esas primeras raperas. La figura de la mujer florero en el rap la podemos relacionar con el concepto de la groupie, ¿no? Por sí. Ejemplo, que es este, por groupie entendemos un fan, ¿no? Una fan femenina, una mujer, y las connotaciones que tiene esa fan femenina son distintas de las que tiene un fan masculino, porque el fan, cuando es hombre, simplemente le gusta el grupo, ¿no? o el rapero en cuestión. Le gusta su música, la disfruta, la reconoce, ¿no? La admira, pero en el caso de las mujeres se le presupone que hay una disponibilidad sexual, ¿no? La fan que está dispuesta a tener alguna relación con el rapero. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esa diferencia? Simplemente porque es mujer, ¿no? Pero, claro, esto las raperas lo tenían ya no solo que vivir como fans de otros, sino también como futuras raperas o potenciales artistas a las que se las veía como eso, ¿no? Decorados, coristas, raperas de segunda liga, ¿no? Todo este tipo sufrieron de cuestiones. Sufrieron un gran desmerecimiento al arte que estaban creando, desde luego. En tu obra haces un paralelismo de la historia feminista y también de un poco de la evolución del rap femenino en España, y me gustaría que te extendiera lo que quisiera, porque creo que es un punto curioso y muy interesante que puede llamar la atención, ¿no? De tu obra. Sí, de hecho, todo un capítulo o un bloque, digamos, porque los capítulos son tan amplios que parecen bloques, ¿no? Se dedica justamente a esto, a buscar los paralelismos entre la historiografía feminista y la propia historia del rap en España o de la situación de las mujeres que hacen rap en España. Y quizá lo interesante aquí es ver esos inicios, ¿no?, de los 90, que yo he llamado la querella de las raperas, porque era una suerte de queja, de denuncia, ¿no?, que hacían estas mujeres, pero todavía no estaban organizadas socialmente, políticamente, desde la teoría feminista. Entonces, digamos que yo utilizo el momento que se llamó la querella de las damas, en nuestro sí. pensamiento feminista es como ese momento prefeminista en el que las mujeres nobles, ¿no?, de la Baja Edad Media se posicionaban contra la misoginia en la cultura para denunciarla, y hago ese paralelismo o esa analogía con lo que están haciendo las raperas, ¿no?, en ese momento, porque me parece semejante, digamos, ¿no? Tenemos un elogio a la inteligencia de las mujeres, tenemos también el hecho de centrar el debate en el uso del cuerpo como adorno, y eso es uno de los temas fundamentales del rap, ¿no?, la lucha contra la hipersexualización. Totalmente. Hablando ya un poco de la rapera feminista, de la nueva escuela como la defina, destacas que no había una uniformidad, ¿no?, que también había distintas teorías, distintas que desplegaban en su obra, ¿no? Sí, totalmente. La nueva escuela, aunque aparezca el rap feminista, no quiere decir que todas lo hagan. De hecho, también tenemos un boom ahí de las traperas, ¿no?, o de las trap queens, sí. ¿no? Son al final artistas que van a ser más conocidas por su provocación, ¿no?, por el tipo de recursos que utilizan, de estéticas, de videoclips, ¿no?, que al final por su mensaje o su propósito real en las canciones. De hecho, este propósito generalmente se alinea con corrientes bastante, ¿no?, neoliberales, y van en un sentido pues igual que el trap masculino, solo que atravesado por el género, al final a lo que llegamos es a esa reivindicación de la cultura patriarcal, ¿no?, desde nuevos formatos, pero es lo mismo de siempre, no es nada nuevo. Está genial. Hay un apartado también, un bloque de trabajo, que son las funciones del rap feminista. Explícanos un poco, que la gente entienda la importancia del rap feminista, claro. Sí, bueno, este apartado de las funciones es quizá una de las, ¿no?, particularidades del trabajo así más interesantes. Yo lo llamo las tres E's, ¿no?, porque sí. podríamos decir que son esas funciones: entretenimiento, ejemplaridad y empoderamiento. Y bueno, por entretenimiento sabemos a lo que nos referimos, ¿no? La música como disfrute, para pasarlo bien, ¿no?, cuando uno se la pone, por ejemplo, de fondo, no le da mayor importancia. Luego tenemos la música como ejemplo, y ejemplo lo podemos entender ya sea como ejemplo de vida, o sea, desde un punto de vista costumbrista, o como buen ejemplo, ¿no?, desde un paradigma más ético, digamos, ¿no?, de la palabra. Y luego podríamos hablar de la música como empoderamiento, y aquí me quiero centrar especialmente, sí. porque esto es lo que logra justamente el rap feminista, y solamente podemos considerar el rap feminista cuando tiene esta función directa, ¿no?, la de empoderar al sujeto, ¿no?, al individuo y también al colectivo. No vale que sea simplemente el empoderamiento de una persona, sino que tiene que lograrse esa organización, ¿no?, esa unión entre el colectivo, entre la comunidad. Y esto lo logramos a través de la función también relacionada con el agere, que he llamado, que es como el hecho de accionar, de movilizar a la gente. Es decir, no solamente el rap pretende educar o concienciar, como el rap conciencia de siempre, o protestar, ¿no?, si pensamos en el rap político, sino que nos estamos refiriendo ya a un pasito más, que es el de movilizar a toda la población para el cambio social, ¿no? Hay un recurso retórico, un concepto, que es el ego trip, que está muy presente a lo largo de la historia del rap. Sí. Y en el contexto del rap feminista, tú lo asocias a un término que es el de la ibris. Y si nos puedes desarrollar un poco esta idea del empoderamiento enlazándolo con lo que anteriormente estaba explicando, ¿no? Del empoderamiento de la mujer. Totalmente, eso está muy vinculado. El egotrip es un recurso retórico que no solamente es retórico a través del uso excesivo de los pronombres personales, del yo, ¿no? Sino que es una exaltación del yo que también tiene una dimensión conceptual, ¿no? ¿Qué significa esa exaltación del yo, ¿no? Estamos hablando primero de los creadores del rap eran poblaciones totalmente subalternas, marginadas, ¿no? En las que su yo apenas era importante. Entonces, ese exaltar el yo, ¿no? Ensalzarlo, tenía ese sentido justamente, el de tomar el propio poder. Esto se va a tergiversar después y se va a convertir en un discurso de la competitividad, del egocentrismo, y ahí sí tenemos, ¿no? Un problema con el rap feminista, porque es justamente lo contrario. Entonces, por eso yo no he utilizado el mismo término de egotrip más vinculado al rap de los hombres, sí. Y lo he cambiado por el de ibris, que es un término clásico, que significa esa soberbia, ¿no? Que tenía el héroe, el semidios, ¿no? Al rebelarse contra los dioses en la antigüedad clásica. Entonces, al utilizar, ¿no? El término de la ibris, por ejemplo, la de Prometeo, la de Antígona, etc., pues nos está remitiendo a un pasado, ¿no? y a un ansia también de saber, de rebelarse, de tomar el poder, ese poder negado, de desobedecer, ¿no? Al fin y al cabo. Y creo que eso es lo que hace también la feminista, ¿no? En una sociedad patriarcal es necesario esa toma de poder, que es un poder negado, al fin y al cabo, ¿no? Y entonces me interesaba más este término como voluntad de poder para referirnos al egotrip de las mujeres cuando es un egotrip que no está centrado en ellas, en su subjetividad, sino que está más centrado en esa toma del poder colectiva, ¿no? Estupendo. Pues creo que vamos a ir terminando la primera parte de la entrevista. Vamos a coger un poco de aire. Y continuamos ahora con la segunda parte, que todavía quedan unas cuantas cosas por contar. Quiero escuchar, escribo lo que quiero escuchar. Dame tregua que ya estoy cansada de luchar. Pero esta lengua mía se desata. Saliva cotizada como la plata. Señales luminosas desde gota. El vaso a rebosar y yo la última gota. Cayendo como el agua en esa boca. Primero conquistaremos Manhattan. De Berlín a Beirut y luego Creta. Le digo a mi psiquiatra, yo que soy muy poeta. Me gustan mis penitas compartirlas. Les hago aviones con esas historias. Si buscan perlas pero traigo mirra. Les cumplo los deseos como mitra. Currándome esas letras a punto de concebirlas. Y se ardiera la ciudad. De donde te dije ayer. Te dejo los mapas en la mesita. Debajo de la ropa los kilos que me quitas. Tú no tienes pestañas, tú tienes estalactitas. Yo tengo poco tiempo y mucha prisa. Si ardiera la ciudad y no te volviera a ver. En los mismos infiernos aparezco con cara de fantasma pa' luego darte susto. Tú te crees que son tormentas de agosto, pero soy yo con la cara de difunta. Apúntate las señas que partimos, tenemos todo lo que necesitamos. La boca y las manos los mimos, que no se diga que no lo intentamos. Por los primos y los hermanos que nos fueron abriendo camino. Tengo una misión en este mundo, te juro que la cumplo, que se suponga mi último destino. Y se ardiera la ciudad de La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Vamos a retomar el programa. Espero que lo estén disfrutando tanto como yo, aunque sé que algunos igual no lo disfrutan tanto. De eso también hablaremos al final. Y quería ahora enfocarme un poco en la importancia de Ana Isabel, en las referencias filosóficas que usa, poéticas y mitológicas, y que te extendiera y que sirviera también como homenaje, ¿no? Que para eso estamos un poco hoy aquí. Y el micro es tuyo. Y... Sí, pues bueno, Ana Isabel, ¿no? Antes de ser Gata Catán era también la persona, ¿no?, de Ana Isabel. Y creo que eso también fue lo que más me llamó la atención, porque fue lo que conectó directamente conmigo cuando yo la conocí en 2019, que fue obviamente después de que ella hubiera fallecido. Yo no tuve la suerte de conocerla en vida, de verla en los slams o de verla en conciertos, pero conectó directamente conmigo, ¿no? Ese componente rural, ¿no?, de pueblo andaluz, la misma generación, yo soy del 93, ella del 91, era algo que me llamaba claramente, ¿no? Y creo que toda esa generación conecta con ella, pero no se queda ahí, porque ella tiene una recepción más allá de Andalucía, más allá de España, ¿no? De hecho, yo me encontré en Argentina una recepción suya. La primera ponencia que hice en mi doctorado fue en Argentina sobre Gata Catana, y ahí fue cuando me di cuenta que ya existía, ¿no?, un grupo de gente interesada en ella. Y luego, a lo largo de mi trayectoria, Gata Catana ha sido el motor, ¿no?, de todo mi trabajo. También la mayor parte de mis artículos van de ella, de Gata Catana. Está presente en mi tesis, en un lugar muy relevante. Y también tengo un contacto con la Asociación Músico-Cultural Gata Catana, fundamental, ¿no?, que tiene a su madre como representante máxima. Y bueno, también mi idea actualmente es hacer un proyecto centrado en el estudio de Gata Catana después de la tesis, ¿no? Un proyecto que consistirá en una edición crítica, en una serie de homenajes académicos también, que continúan con una serie ya de homenajes que yo vengo haciendo en mi universidad, en Wuppertal, ¿no? Entonces, bueno, pues Gata Catana fue una rapera, una poeta, una politóloga y pensadora feminista, una politóloga en el sentido de una estudiosa, claro, de las relaciones políticas, de las tensiones, ¿no?, geopolíticas. Estamos hablando de una autora que... Muy culta. Muy culta, que estaba componiendo también en un momento muy convulso, ¿no?, de la historia de España, con esta crisis, ¿no?, económica de 2008, y estaba viviendo esas consecuencias en Granada, ¿no?, en el ambiente estudiantil, ¿no?, de esa época tan marcado, ¿no?, por las manifestaciones, por la defensa, ¿no?, de derechos humanos en este contexto. Y bueno, eso está claramente, sobre todo en su primera maqueta, ¿no?, en Los siete contra Tebas, pero también en el resto de maquetas encontramos estas líneas de pensamiento. Entonces, es una obra, la de ella, que se puede analizar desde muchas perspectivas. Por supuesto, la cultura forma parte de ella, ¿no?, todo ese acopio de referencias filosóficas, clásicas, mitológicas, ¿no?, la erudición que tiene su obra. Y también las innovaciones en ese sentido que hace en el rap. Estamos hablando de un momento, ¿no?, del rap en el que se repetía casi siempre ya lo mismo, ¿no? Los mismos esquemas de pensamiento. Y ella, pues, nos introduce tanto en el ámbito feminista como en el culturalista, pues un soplo de aire fresco, ¿no?, completamente. Y creo que también por eso tuvo tanta importancia su obra, ¿no?, porque ella brillaba en este campo, pero también porque fue en un momento justo cuando se necesitaba revitalizar la escena. Para también hablar un poco de la magnitud de Gata Catana, ayer Paradigma, aunque esté colando aquí un poco algo que no viene un poco al caso, pero recibimos un premio en Granada de CODAPA en torno a la educación pública y las asociaciones de padres, y se inauguró esa sesión con una cita de Gata Catana. Entonces, ahí podemos ver un poco que su figura está presente y que sirve como ejemplo todavía a mucha gente, ¿no? Completamente. También me consta que se imparten seminarios de muchas universidades, de hecho, universidades tan prestigiosas como la de Princeton, en Estados Unidos. Hay un profesor allí que imparte contenido de Gata Katana en sus seminarios habitualmente. Obviamente yo lo hago también desde la Universidad de Wuppertal, y en la Universidad de Córdoba tenemos una beca, ¿no?, con el nombre de Gata Katana, que ofrece ayudas a personas en riesgo de exclusión social, ¿no? Hace poquito también se conmemoró, ¿no?, un año de esta beca, y yo estuve invitada y presente en este evento, y ahí se honró a Gata Katana luego con una batalla de freestyle, ¿no?, de raperos cordobeses, ¿no?, de toda la provincia. Uh-huh. Bueno, ya dejando atrás un poco los inicios de Serrat, difícil para las mujeres y tal, ¿qué te gustaría destacar de la narrativa del rap feminista, los aspectos teatrales, poéticos también? Sé que esto forma parte de muchas páginas de tu obra, pero creo que, por lo tanto, es importante, ¿no?, que lo explique. Sí, exactamente. Esto sería el otro capítulo o el otro bloque que aborda los aspectos literarios. Y lo que me interesaba ahí era buscar las analogías entre los géneros canónicos de la literatura, sí, ¿no?, la narración, poesía, teatro y el rap. Porque yo tenía la tesis o la intuición al principio de que no solamente era lírica el rap, como quizá sería el posicionamiento más obvio cuando pensamos en rap, de que, ok, es un poema, ¿no?, va rimado, hablar del yo poético, pero no solamente. Entonces yo quería investigar también qué aportaciones tiene al plano narrativo y dramático. Y en este sentido me interesó sobre todo descubrir que en el rap feminista encontramos la existencia de un yo comunal, ¿no?, de un yo que no es solamente el yo lírico de la autora, subjetivo, sino que es también un yo que busca ser representante de una comunidad, ¿no?, de una comunidad subalterna. Entonces, el planteamiento es que el rap es una continuación de la poesía subalterna, no solo lírica, sino también épica, porque nos está hablando de los orígenes, ¿no?, de un pueblo que lucha y que se manifiesta contra el poder. Y eso pues lo observamos también, ¿no?, en la propia épica, donde siempre hay, ¿no?, vencedores, vencidos, ¿no?, y este planteamiento de los buenos, los malos, que lo tenemos también en el rap de Gata Katana y en su poesía también, ¿no?, que retroalimenta justamente esta visión, porque en Gata Katana tanto el rap como la poesía va unido, ¿no?, no podemos separarlo conceptualmente. Y bueno, yo analizo otras raperas, no únicamente Gata Katana, sí, claro, y observamos que esto se repite, ¿no? Es el mismo esquema que se repite en muchas otras raperas, tanto latinoamericanas como españolas. Así que aquí estamos hablando de un rap feminista que va unido, vinculado, ¿no?, y también ubicado en esa cuarta ola del feminismo, tan marcada por la globalización, ¿no?, por el uso de la tecnología democrática. Y en ese sentido, pues creo que los elementos narrativos más interesantes que nos permite el rap feminista son este carácter del yo comunal y de la creación de genealogías también, ¿no?, de puesta en valor de las mujeres ilustres, de mujeres pensadoras importantes. Un poco olvidadas y relegadas, ¿no?, en la historia. Exacto, relegadas en la historia que ella pues trae a la luz para que tengamos referentes, ¿no? Uno de los propósitos del feminismo también es ese, el de construir, ¿no?, la historia y mostrar esos referentes a las niñas, ¿no?, y a los niños también, porque obviamente, ¿no?, ellos crecen también viendo esa carencia de referentes y es importante para la infancia en general, ¿no?, contar con todo esto. Y luego los elementos dramáticos, pues bueno, este capítulo aquí me centré un poquito más quizá en el rap andaluz y también en otra música urbana que quizá no es tanto rap, pero está bebe mucho de ahí, ¿no?, como grupos tipo Califato, ¿no? Sí, totalmente, esa fusión, ¿no? Exactamente, o Carmen Chía, ¿no?, que explora mucho esta fusión con la copla, ¿no?, el flamenco, todo este folclore o neofolclore, ¿no?, del que se empapa el rap ahora, realmente está muy unido a esos elementos teatrales, ¿no?, del género, rituales, de ceremonia, ¿no? De hecho, el propio concepto de MC es maestro de ceremonias. ¿Qué es la ceremonia? La ceremonia es el rap, es el ritual, la puesta en escena, la performance, ¿no? Entonces, el rap es al final una música que es letra, que es música, que es puesta en escena, y esto se tiene que vivir imbricado, unido, ¿no? No los elementos separados, sino esa fusión de género híbrido que es el rap. Entonces, lo que me interesaba era como perfilar también estos ámbitos que estaban menos explorados por la crítica del hip hop y bueno, sistematizarlos en esa poética, ¿no? Y luego los elementos líricos, realmente esto es lo más obvio, el rap es rimado, es un discurso rimado, además, ¿no? Que se puede contemplar en barras, ¿no? Como dicen ellos, que son conjuntos de versos, diríamos, y tiene un esquema métrico pues, muy cerrado, ¿no? Y muy diferente al de la poesía actual, ¿no? Donde abunda más el verso libre. En el rap vemos que eso no es así. Entonces, es muy interesante para analizar los elementos líricos, por ejemplo, estudiar a raperos que también son poetas. Eso me parece especialmente interesante porque ahí vemos cómo se demarcan totalmente, ¿no? Cuando hacen un género u otro y así nos sirve también para profundizar más en los elementos poéticos del rap y este verso cantable, ¿no? Bueno, espero sirva esta respuesta como anzuelo para que la gente profundice más en la obra, para que de verdad tome su tiempo en leerla y en aprender, porque es historia lo que allí se cuenta, y todo académicamente bien formulado y con sus citas pertinentes, ¿no? Vamos un poco a una pregunta un poco polémica, que supongo me rebatirá perfectamente, y es, ¿el rap ha muerto? Y esta pregunta un poco en torno a cómo el trap ha arrasado un poco la cultura del rap y, bueno, cómo afecta el trap al rap feminista en sí mismo. Sí, es una pregunta bastante compleja porque, claro, son fenómenos que como están todavía abiertos, ¿no? Y se están constantemente, ¿no? retroalimentando, es un poco difícil, ¿no? decir algo que podríamos considerar cerrado, ¿no? Pero sí... La verdad que yo a veces también tengo esta percepción de que el rap está de capa caída, pero realmente yo creo que el rap siempre ha sido así. Siempre ha sido una música de la periferia, minoritaria, de resistencia, de protesta, y en ese sentido siempre ha estado protestando contra otros géneros más mainstream, ¿no? Nunca ha sido masivo. Entonces, en ese sentido... Yo diría que no ha muerto, pero que ahora lo tiene más difícil, ¿no? Porque tiene esa sombra del trap que lo inunda todo, que ya ni siquiera es música, la música urbana también, ¿no? Ahora mismo pues, tiene una fusión con muchísimos otros géneros, incluso dentro del propio trap, ¿no? Tenemos divergencias, trap latino o de otro tipo. Y yo diría que hoy día el rap sí tiene que contagiarse un poco del trap, a veces musicalmente, si quiere tener éxito. Para acercarse más e influenciar, ¿no? Entiendo. Para acercarse más a ciertos públicos, sí. Pero creo que esto se puede hacer muy bien solo en la parte musical, que no es necesario también adaptarse en el mensaje, en el propósito, ¿no? En el concepto. Y creo que un ejemplo muy bueno de eso era Kata Katana. Ella tiene ya en Banzai, vemos algunas canciones que se alinean con el trap. Totalmente. Cuatro monedas, por ejemplo, ¿no? Este sencillo. Pero lo hacen en la música, no lo hace nunca en el contenido. Y creo que ahí está la clave. Podemos explorar por ahí sin necesidad de también posicionarnos con esa corriente neoliberal que es de lo que bebe el trap. ¿Y qué papel juegan las traperas? ¿Es como una vuelta al inicio de las primeras raperas que estaban, bueno, sumidas en el camino que marcaban los hombres en este sentido? No exactamente, porque las primeras raperas eran conscientes de su devaluación en la escena. Ellas sabían que eran subordinadas, sabían que no se las respetaba y luchaban para que sí. Todavía no lo hacían de manera feminista organizada, pero sí que tenían ese malestar, ¿no? en la escena. Sabían que algo no estaba bien. Sin embargo, las traperas, lo que vemos ahora es exactamente lo contrario. Ellas cantan desde un supuesto empoderamiento, una supuesta libertad, ¿no? para hacer lo que quieran, pero realmente esa libertad no existe porque es una imposición del sistema el tener que amoldarse a esos códigos de conducta, de vestimenta, de coreografía, etcétera, y al final centrarse más en la hipersexualización, ¿no? que en el contenido real que están produciendo y en el mensaje, ¿no? que llega al público. Claro, y a este público, sobre todo a las niñas, ¿no? a las mujeres, ¿cómo crees que le afecta que le sirvan este producto, ¿no? Tan... Yo creo que eso afecta de forma bastante negativa y es algo que va más allá de la música urbana, ¿no? Tenemos esa sexualización en absolutamente todos los ámbitos de la cultura, en series de televisión, en publicidades, ¿no? En anuncios, en cualquier tipo de cultura que se consuma de cualquier manera, audiovisual, también por escrito, ¿no? Aunque por escrito cada vez se lee menos, ¿no? Pero sí, digamos que sí, las formas de cultura nuevas están totalmente impregnadas por esa pornificación, podríamos decir. Sí, totalmente. Cultural, que es el hecho de que contenidos que antes serían considerados pornográficos o contenidos, ¿no?, que quedan más en la clandestinidad, hoy día son normalizados y forman parte del imaginario colectivo habitual, ¿no? Y no llaman la atención. Eso es lo que significa la pornificación. Entonces, encontramos esto muchas veces en la música urbana, sobre todo en videoclips, en conciertos también, ¿no? Y bueno, esto es algo bastante preocupante para las generaciones más jóvenes y porque se están criando ya con estos referentes, ¿no? Bueno, muchos pensamos que Gata Katana es única por su trayectoria, por su obra. ¿Piensas que alguien ha tomado el relevo, aunque obviamente es difícil seguir esos pasos, ¿no? Pero ¿crees que hay aún referentes de rap feminista? Sí, no diría que alguien ha tomado el relevo directamente, como por ejemplo una Epígona, porque eso aún es pronto para decirlo, pero sí que hay muchas raperas que se han contagiado de su forma de hacer rap, de reivindicar, ¿no?, su lugar en el mundo y los derechos de las mujeres, y eso lo vemos, por ejemplo, en raperas que estaban empezando al mismo tiempo que ella, como Ira Rap, ¿no?, en Madrid, o las catalanas Tribade, pero también en otras que la toman como maestra incluso, ¿no?, que son más jovencitas, como las Ninjas del Corro o Carmen Chía. Está estupendo. Y hay un concepto que me gustaría que desarrollara aquí un poco, que es el de la hermenéutica de la sospecha, que suena muy rimbombante y tal, pero creo que es fácil de explicar y fácil de comprender, ¿no? Sí, en realidad es muy, muy simple el concepto, pero sí tiene ese nombre. Es un concepto que las realmente viene de la filosofía de los maestros de la sospecha, pero las filósofas de la igualdad española lo adaptan al género. Y lo que significa es que interpretemos la vida, la sociedad, la cultura, todo, a través de una mirada que nos haga cuestionarnos si algo es sospechoso o no, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer? Simplemente preguntándonos si eso es ocurre igual en hombres y en mujeres, o es aplicable a hombres y mujeres, y si vemos que no, entonces es fuente de desigualdad, es fuente de prejuicio. Es un concepto muy vinculado con los valores ilustrados, ¿no?, por ejemplo, pero aplicados al género, ¿no? Si no es igual algo para los dos sexos, es fuente de desigualdad y habría entonces que ver el porqué y desmontarlo, ¿no? Danos un ejemplo un poco explícito que quede ya... Pues por ejemplo, cuando sí, vemos en el deporte, ¿no?, que las deportistas no visten igual que los hombres, ¿no?, que van, por ejemplo, en lugar de con pantalones, pues con unas bragas, ¿no?, o con un tipo de atuendo que, bueno, no es el mismo que llevan los hombres, ahí nos podría llevar a pensar esto no está bien, ¿no? El hecho de que la mujer se sexualice, ya sea ocultándose completamente o no llevando apenas ropa encima, pues esto nos lleva, cuando los hombres nunca han hecho esto, ¿no?, nos lleva a pensar que algo está mal, y es algo que observamos mucho en la música urbana, ¿no? Este mandato que hay en muchas mujeres para que lo hagan, y ese mito al final de la libre elección, ¿no?, que realmente no somos libres, claro, en hacer esto. Al final como guían la discográfica, claro, y demás. Creo que es un ejercicio que aquí desde Paradigma invitamos a que todos vayan realizando en los múltiples casos que vayan encontrando. Ya para acabar un poco el programa, aunque todavía queda un poquito, háblanos de las conclusiones de tu trabajo y qué hipótesis confirmaste después de haber escrito esta tesis. Bueno, pues las dos hipótesis que yo manejaba al principio era si el rap feminista puede ser considerado un género de la cultura, un género de la literatura contemporánea. Eso creo que ha quedado perfectamente confirmado. Tenemos una tradición literaria que se refleja en el rap, en nuestra producción. de rap y tanto desde la narración, teatro y poesía lo podemos ver. Hay muchos géneros de nuestra literatura que se retoman en el rap, ¿no? Tanto en las formas como esa poesía, esas justas poéticas, ¿no?, que tenemos en el freestyle y que vemos que ya se hacían en la península desde hace muchos siglos. Y luego desde los temas también, ¿no? Todo ese universo de la picaresca, que es un género que nace en España, de los discursos también relacionados con la criminalidad, ¿no? Esa literatura que bebe de ahí, todo esto lo encontramos en nuestro rap y le da un significado muy propio, ¿no?, y muy autóctono a lo que estamos haciendo aquí en España. En este campo. Y luego la segunda pregunta de investigación que tenía era hasta qué punto el rap feminista puede funcionar como catalizador, ¿no?, o como motor de una revolución feminista, ¿no? Y en este sentido creo que el rap también de las raperas está contribuyendo, ¿no?, en esa cuarta ola a mostrar desde la música urbana una resistencia al patriarcado posmoderno, ¿no?, en el que nos encontramos, y lo está haciendo, ¿no?, desde estos códigos tan, tan interesantes, ¿no? Entonces creo que figuras como Gata Katana justamente es un antes y un después, ¿no?, en ese sentido. Ya para acabar, me gustaría hablar un poco también de los detractores de tu trabajo, ¿no?, porque considero un poco el trabajo como una triple amenaza, ¿no?, entre los filólogos que consideran o personas que consideran que el rap no es un arte, contra personas que escuchan la palabra feminista y tiemblan porque creen que viene Satán, incluso dentro del feminismo las distintas corrientes, y también incluso los traperos, ¿no?, que no se ven bien reflejado en tu obra o sienten que no encaja lo que tú explicas con su cultura. Y me gustaría que mandara un mensaje en torno a estos detractores. Totalmente, lo has resumido muy bien todo eso. La verdad que yo creo que debemos mantenernos profesionales, ¿no? Siempre que analicemos algo, obviamente el rap es un tema muy de tribu, de pertenencia, de conexión con tu propio yo, y entiendo que esto no le pueda gustar a todo el mundo, es perfectamente comprensible, pero tenemos que ser capaces de ver, ¿no?, la potencialidad del discurso y lo que puede ayudar también a otros. Entonces me parece triste, ¿no?, el censurar algo sin entenderlo bien o directamente pues simplemente por el propio gusto personal, ¿no? Entonces, sí, es una tesis que ha tenido, en general tiene muy buena acogida, ¿no?, pero sí que siempre existen estos detractores y se debe muchas veces a cuestiones pues ideológicas o de gustos personales, ¿no?, o de las propias diferencias, ¿no?, en el feminismo respecto a acercamientos, ¿no?, que tenemos muchos. También son cuestiones pues muy polémicas a veces, ¿no?, que tocan mucho, ¿no?, en el discurso público, ¿no?, la sensibilidad. Entonces, bueno, pues creo que el mensaje es simplemente que no nos tiene que gustar. También se lo digo a mis estudiantes muchas veces. Cuando analizamos algo de rap, parto de ahí, ¿no? Yo no estoy mostrando esto para que les guste o para que vayan a conciertos. Yo estoy mostrando todo eso para que reflexionemos, ¿no? Claro. Invitar a la reflexión, por supuesto. Totalmente. Y también tienes un par de eventos en estos días. ¿Te gustaría anunciarlo y explicar que va a realizar en Málaga, ¿no? Sí, exactamente. Pues mañana estaré viajando a Málaga para presentar esta tesis, que será a las siete y media, en el Centro Andaluz de las Letras. Y el martes estaré impartiendo una conferencia sobre Gata Katana a las 5:30 en la Facultad de Filosofía y Letras. Pueden buscar los eventos quienes tengan interés en internet. Son eventos gratuitos, abiertos a todo el mundo. Y justamente el del martes también permite una conexión online, ¿no?, con un código QR, y se puede participar también sin necesidad de estar presencial allí. Perfecto, pues quedáis invitados tanto a estos eventos como a analizar y a estudiar y a disfrutar de la obra, de esta tesis, que creo que es muy importante. Y sin más, pues nos despedimos, te damos de nuevo las gracias por haber venido y espero que la gente que conoció a Gata Katana, sus familiares y también los que ahora la conocen, pues hayan disfrutado de este rato. Y sin más, muchas gracias. Genial. Susana. Muchas gracias.